From Pacifica, this desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The Washington Post is reporting Attorney General Alberto González. El Washington Post informa que el fiscal general Alberto González le aseguró al Congreso que el FBI respetaba el derecho a la privacidad, a pesar de haber recibido informes de que se habían cometido varias violaciones. Los comentarios de González tuvieron lugar en abril de 2005, cuando intentaba obtener la renovación por parte del Congreso de amplias facultades para la aplicación de la ley, concedidas en virtud de la Ley Patriota. En ese entonces, González le dijo al Congreso, no se ha verificado ningún caso de violación de las libertades civiles. Sin embargo, documentos internos del FBI indican que el fiscal general recibió al menos 6 informes que contradecían esa afirmación en los 3 meses previos. Las violaciones incluían vigilancia no autorizada y allanamiento ilegal de morada. El presidente Bush invocó el privilegio ejecutivo para impedir las declaraciones de 2 excolaboradoras y negarle al Congreso documentos clave para su investigación sobre la destitución de 9 fiscales estadounidenses. El lunes por la mañana venció el plazo para que la Casa Blanca explique su negativa de acatar las citaciones. En una carta a los comités judiciales de la Cámara de Representantes y del Senado, el asesor legal de la Casa Blanca, Fred Fielding, dijo que la excolaboradora de Karl Rove, Sarah Taylor, y la ex asesora de la Casa Blanca, Harriet Myers, estaban cubiertas por el privilegio ejecutivo de Bush. El gobierno de Irak está advirtiendo sobre un aumento masivo de soldados turcos a lo largo de la frontera del norte iraquí. Turquía acusó a la región kurda del norte de Irak de albergar a militantes kurdos responsables de ataques fronterizos. El ministro de Asuntos Exteriores iraquí, Hoshiyar Sebari, dijo: There's a huge build-up in our view, in our intelligence assessment, levels up to 140,000. Consideramos que ha habido un gran aumento de soldados. La evaluación de inteligencia estima que hay unos 140,000 soldados. Están allí desde hace tiempo. Estamos intentando apaciguar la situación para trabajar conjuntamente con el gobierno turco. Y creemos que la mejor manera de hacerlo es restableciendo el grupo de trabajo o el grupo de trabajo de seguridad integrado por Estados Unidos, Irak y Turquía. That is made up of the United States, Iraq and Turkey. En otras noticias de Irak, día tras día siguen surgiendo informes de ataques estadounidenses letales contra civiles iraquíes. El lunes, docenas de personas se congregaron en una mezquita en Bakuba para llorar a 8 miembros de una familia que murieron en un bombardeo estadounidense. Un residente de Bakuba llamado Sami Yassin Latif dijo: miembros de mi familia murieron en un ataque aéreo estadounidense. Eran 8 integrantes de mi familia, mis padres, mis 2 hermanos, 3 niños y mi esposa. Fueron enterrados aquí, en una mezquita en el área de Al-Maulmin. En Capitol Hill se espera que el Senado adopte varias enmiendas demócratas a un proyecto de ley de gasto militar para impugnar la política del gobierno de Bush en Irak. Una medida exigiría la retirada de los soldados estadounidenses en los próximos 3 meses. Este debate tiene lugar mientras un número cada vez mayor de republicanos expresan sus dudas sobre la estrategia del gobierno en Irak. El lunes, el líder de la mayoría del Senado, Harry Reid, les exhortó a que conviertan sus palabras en acciones. Harry Reid dijo: a los senadores republicanos que han estado diciendo las cosas correctas, deben poner en práctica sus palabras y votar junto a nosotros para poner fin a esta guerra de manera responsable. Se espera que el gobierno estadounidense le entregue al Congreso un informe obligatorio que establezca que su homólogo iraquí no ha logrado cumplir con ninguno de los objetivos políticos y económicos impuestos por Estados Unidos. El actual caos en Irak y las defecciones de los republicanos en Estados Unidos han suscitado informes de que el gobierno anunciaría una retirada anticipada. No obstante, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Tony Snow, insistió en que los soldados estadounidenses permanecerán en Irak. Tony Snow dijo: no se están intensificando las conversaciones sobre la retirada de los soldados. De lo que sí estamos hablando es del aumento de soldados que se completó hace 2 semanas. Mientras tanto, el principal comandante de los soldados estadounidenses en Irak, el general David Petraeus, advirtió que la ocupación estadounidense podría durar muchos años. En una entrevista con la BBC, Petraeus dijo: "No sé si durará décadas, pero en promedio, las operaciones para contrarrestar la insurgencia duran entre 9 y 10 años. Una nueva encuesta de Gallup y USA Today demuestra que más de 7 de cada 10 estadounidenses están a favor de una retirada total de Estados Unidos de Irak para abril del año que viene. El índice de aprobación del presidente Bush cayó a una cifra histórica de 29%. Entre tanto, un nuevo cálculo del Congreso indica que las guerras en Irak y Afganistán ahora están costando alrededor de 12.000 millones de dólares al mes. Únicamente en la guerra de Irak, el Congreso ha gastado 450 mil millones de dólares. Soldados pakistaníes irrumpieron en una mezquita en Islamabad, donde un clérigo rebelde radical encabezó un conflicto la semana pasada. Los informes iniciales señalan que alrededor de 50 militantes y 8 soldados murieron. Se informó que 500 estudiantes, entre ellos mujeres y niños, están atrapados dentro de la mezquita. Los padres, profundamente alterados por la situación, se congregaron cerca de la mezquita en medio de fuertes ruidos de disparos que se oían desde dentro del complejo. Los críticos culparon al gobierno pakistaní de abandonar las conversaciones con los clérigos, pero el portavoz de las Fuerzas Armadas, el mayor general Wahid Arshad, dijo que los ataques continuarían. El mayor general Wahid Arshad dijo: "Llevará un poco más de tiempo. Obviamente, no ha terminado, y el fin de la operación no significa que la lucha se ha resuelto y que la operación ha culminado. Hasta que todo el complejo sea abandonado y limpiado por completo, solo entonces diremos que la operación ha finalizado, de modo que esto continuará". El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, acordó enviar monitores para verificar la suspensión del programa nuclear de Corea del Norte. La visita será la primera desde que los monitores fueron expulsados del país en 2002, luego de que el presidente Bush acusó a Corea del Norte de desarrollar actividades nucleares en forma secreta. Mientras tanto, la OIEA también anunció que enviará un equipo para continuar las negociaciones con Irán. El director del organismo, Mohammed El-Baradei, dijo que Irán está mostrando señales de una disminución de su actividad nuclear, pero advirtió que un mayor monitoreo es necesario. El director de la OIDEA, Mohammed El-Baradei, dijo: "Continuaremos informando sobre esto. Esta es obviamente una decisión que Irán debe tomar. Pueden acelerar el proceso o pueden retrasarlo. Espero y confío que en esta etapa delicada, idealmente incluso, congelarán lo que tienen en la actualidad". En Afganistán, al menos 17 civiles murieron en un atentado suicida con bomba en la provincia de Uruzgan. El ataque apuntó a una patrulla de la OTAN en un mercado muy concurrido. Al menos 30 personas resultaron heridas, entre ellas 7 soldados de la OTAN. En Detroit, la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color realizó un simulacro de funeral el lunes para conmemorar el entierro simbólico de la palabra que en inglés se utiliza para referirse de forma despectiva a los afrodescendientes. Cientos de personas asistieron al evento. El presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, Julian Bond, dijo: "Creo que la polémica de Don Imus nos dio una advertencia de cuán perjudiciales pueden ser las palabras. Y a pesar de que nosotros somos muy respetuosos de la Primera Enmienda, si no hubiera Primera Enmienda esta organización no existiría, no creemos que sea una violación de la Primera Enmienda decirle a alguien: no debes hablar así, no debes denigrar a las mujeres, no debes condenar a las personas por su color de piel. Entonces, esperamos que esto envíe un mensaje al país y al mundo, que hay ciertas palabras que no deben decirse". El evento tuvo lugar durante la 98ª Convención Anual de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color. Y por último, en materia militar, el ejército de Estados Unidos anunció que no logró cumplir con sus metas de reclutamiento por segundo mes consecutivo. Un funcionario del Pentágono dijo que las Fuerzas Armadas tenían 1.000 reclutas menos de la meta establecida para junio.